raro con Ronnie. Él siempre llega tarde. Di, hombre, ¿usted qué? No, hombre, si vieras que me atrasé porque me pararon para contarme una vara. Bueno, si lo anunció ahora suelte, ¿lo que es? La vara es que me contaron que supuestamente nos van a cancelar el programa. Ya era hora. De por sí, nadie escucha este programa. Muchachos, ¿cuántas veces les he dicho que la luz roja quiere decir que estamos al aire? Por eso estamos como estamos. Sorry ahí. Dale. Bienvenido a este su noticiero El Caracol. La noticia más rápida. Les saluda Ronnie Segura. Y Caterín Domínguez en su emisora Radio Azúcar. ¡Azúcar! Y en las noticias breves de hoy, Disney versus Pfizer. Disney ha presentado su demanda contra Pfizer por el lanzamiento de su nuevo producto Polvos Mágicos Campanita. Más tarde les mantendremos actualizados al respecto. Y en nuestra sección de temas de actualidad, la cápsula informativa de hoy trata de las nuevas tecnologías. Para este fin, tenemos un reportaje preparado por algunos estudiantes de la UCR. Soy Fernando Portugués para El Caracol. Las nuevas tecnologías son aquellas que mueven el mundo moderno en todos los espacios, inclusive en aquellos que ni siquiera llegamos a imaginarnos. Biología clásica. Contaduría pública. Ingeniería agrícola. Economía. Medicina. Ingeniería mecánica. Como notamos, muchas carreras las utilizan, pero primero que nada, ¿qué son las nuevas tecnologías? Bueno, mi concepto de nuevas tecnologías es cualquier nueva técnica de cualquier índole, ya sea electrónica o incluso en investigación. Y la innovación para mejorar la calidad de vida. Todas aquellas herramientas e instrumentos de que se vale el ser humano para recolectar nuevo conocimiento y la calidad de este. Avances electrónicos que nos facilitan ya sea la comunicación, el transporte, la vida cotidiana o el trabajo. Aquellas invenciones que nos permiten acortar distancias en el planeta. Bien, ya escuchamos en cuántas carreras se pueden utilizar y qué son. Algunos de nuestros entrevistados nos ayudaron y nos dijeron exactamente cómo las pueden utilizar, y obtuvimos versiones bastante interesantes. Bueno, yo estudio agronomía y en mi carrera la tecnología innovadora se aplica en el diagnóstico de enfermedades, necesidades en la agricultura, en predicción de eventos globales. Yo pienso que las podría aplicar en mi carrera por medio de la difusión de textos vía web, que ahora están muy a la moda, de moda en esta época. Yo lo utilizaría para lo que son los estados financieros, que prácticamente es lo que se basa en la contabilidad pública, ¿verdad? Si resumiera el tiempo que uno hace por cada proceso contable. Yo estudio psicología en la Universidad de Costa Rica. Las nuevas tecnologías que yo utilizo en mi carrera son principalmente las bases de datos de la Universidad de Costa Rica para la investigación y los laboratorios de biología de la conducta y psicofisiología. Con eso tenemos las opiniones de los estudiantes. Sin más que agregar, volvemos al estudio principal para más información. Uy, ¿a quién se le ocurren estos temas para una cápsula informativa? Muchachos, la luz. Ok. Esto fue todo por hoy. En su noticiero, El Caracol. La noticia más rápida. Hasta la próxima. Bueno, en teoría. Este fue un trabajo realizado para el curso de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Voces. Priscila como. Caterín Domínguez. Luis Diego como. Ronnie Segura. Stephanie como. La directora. Y Simón como. Fernando Portugués.